Soy el corazón de la Unión Deportiva Las Palmas. Hora de la muerte, 18 horas y 8 minutos del sábado 17 de junio de 2006. Este y otros temas serán tratados hoy aquí en el podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Charlie y les doy la bienvenida a nuestro podcast. Podcast de canariasbruta.com. Porque tenemos cosas de qué hablar. Podcast número 15 de Canarias Bruta, sábado 17 de junio de 2006. Bueno, pues bienvenidos al podcast del único weblog cuyo club de fan busca a los autores para partirles la cara. Empezamos, hoy tenemos unos cuantos invitados nuevos y empezamos como siempre con el amigo Charlie. Charlie, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lior, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos con nosotros a Gaby. Ah, hola, ¿no se te oye? Qué bien. ¿Por qué no se te oye? Prueba de nuevo. Sí, hola. Ahora sí. Y al amigo... Abraham. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué semana, ¿no? Sí, te pillas. Ajetreada, ¿no? Sí, sí. Esta semana hemos recibido el apoyo incondicional de nuestros visitantes con bonitas ambrosías como: este blog es racista y endófobo, son gentuza, son unos amargados y mis favoritos, Charlie, muérete. Eso, Charlie, muérete. Oh, qué bonito. Suéltame, pasado. Bueno, vamos a empezar con uno de los temas que escribí justo después de terminar el podcast de la semana pasada sobre la proliferación de los todoterrenos, ¿no? En las carreteras de Canarias. En las carreteras canarias. Y es que es alucinante, ¿no? Ver que el combustible cada vez cuesta más, pero la gente compra cada vez todoterrenos que consumen más gasolina, que tienen un agujero en el depósito, ¿no? Y sobre todo es gracioso ver gente que utiliza el todoterreno, eso, nada más que para andar por la ciudad e ir a hacer la compra al Corte Inglés, y cuando cogen la curva a la tropical meten la tracción a las cuatro ruedas, ¿no? Los que la saben meter. Charlie no está muy de acuerdo, como siempre. Yo, a mí me da igual. ¿Eh? Ah, a ti te da igual. Yo es que tengo uno, ¿sabes? Mientras no tenga una bufanda de la Unión Deportiva detrás, no le da igual a Charlie. O la pegatina esa con forma de corazón. Pues comentaba el amigo Yen, por ejemplo, que dice la mayor... Léelo tú, Lior. Decía que la mayor queja que tiene es que cuando se estaciona un todoterreno golpea todo lo que se encuentra a 2 metros a la redonda o a la rotonda. Y claro, el pobre turismo, indefenso ante tal monstruosidad, sucumbe y toma abolladura. Y el dueño del monstruo coche se baja, admira su obra y se pira velozmente cual butronero al unirse en un escaparate. Muy, muy, muy acertado, poético, ¿no? Sí. Qué ritmo, me ha puesto los pelos de punta. Comenta también lo que decía el amigo de cuando. No, le toca a Charlie ahora, que no estoy acostumbrado a leer ante la cámara. Yo es que no sé leer. A ver, ¿de cuándo? Decía: donde vivo existen muchos vehículos todoterreno y algunos de sus dueños, no generalizo por si acaso, que bien está eso, se dedican a conducir a través de pistas de tierra. El problema viene por un lado porque parte de estos conductores no saben conducir todoterreno fuera del asfalto, donde la conducción es diferente, y por otro lado no conocen las condiciones y obstáculos de la pista por donde circulan. El resultado es las en las últimas dos semanas he visto un todoterreno que reventó sus cuatro ruedas al pasar por encima de una zona de mal país y me he encontrado otros dos atascados en unos arenales. Uno de ellos rompió el palier al intentar sacarlo y el otro lo hundió hasta los ejes. El conductor de este último no sabía cómo desenterrarlo y tuvimos que ayudarlo a unas cuantas personas que estábamos al lado de la playa. De todas maneras, ¿a quién se le ocurre meter un todoterreno por un mal país? Exacto, por eso me río, ¿sabes? Porque... Bad country. Charlie no tiene nada que decir, entre otras cosas, porque lo que quiere es que cortemos hacia su tema, tema estrella de la semana. Vamos a ver. Estamos en una sociedad capitalista. Esa gente que tiene todo terreno paga sus impuestos, paga el combustible que gasta, etcétera, etcétera. Entonces, no sé. Sí, yo pago impuestos. Me parece perfecto. Tengo derecho a quemar mi parte de bosque y tal. Claro que sí. ¿Sabes qué? Me parece. Cada día te pareces a un neocripto liberal de eso. Criticar eso me parecería ir en contra de otras cosas que he propugnado en otros temas que he tratado, tío. O sea, a mí me encantaría ir en primera clase, como decía en algún otro podcast, y no me lo puedo permitir siempre que viajo. Entonces, no sé, es como... ¿Qué? ¿Está usted a favor de que prohíban a las limusinas aparcar en la zona azul? Y todo el mundo diría, sí, sí, que se jodan los putos ricachones y tal. Pues claro, ninguno de esas personas a las que le preguntas es potencial propietario de una limusina, con lo cual le da igual que lo prohíban o que no. Entonces, no sé, creo que nadie comete un delito por tener un coche... No es que sea un delito, sino que por lo menos aquí en las islas, yo lo digo porque tengo familia que es aficionada al todoterrenismo. ¡Capitalista! ¿No? Exactamente, es aficionada al todoterrenismo. Y ¿todoterrenismo? Exactamente. Ajá. Y saben conducir, por decirlo de un modo. Es lo que decía de cuando, que saben manejar un coche de esas características, lo emplean en los medios y en las circunstancias que están acordes a la preparación del coche. Pero otra cosa es tener un todoterreno de estos mega garrulos para sacarlo los domingos para ir a Teror a comerse un bocata de chorizo, ¿sabes? No es... Bueno, pero o sea, que cada uno con su dinero haga lo que quiera, eso es la verdad. Exactamente, pero es que es de la misma forma que yo pero podría... Que yo podría llamar gilipollas a todos los que, cuando baja un grado la media de temperatura en Canarias, sacan su gabardina. En plan... Me la compré. Tengo una gabardina. Sí, ¿sabes? Sí. Es igual, es lo mismo. Que pueda ser ridículo, vale, pero... Hasta ahí. Gaby no tiene nada que decir porque yo lo he visto en un vídeo haciendo el gamba en un todoterreno. Pero cierto, hombre, cierto. No hay anonimato en internet, recordamos. Y con la gabardina puesta también. Y con la gabardina. Yo iba de copiloto ese día. Tú ibas de copiloto. Acércate al micro, Gaby. Aquí estoy. Es que si no te oyen los oyentes. Por cierto, que recuerdo a la gente que nos esté oyendo en directo que puede llamarnos vía Skype al usuario Canarias Bruta Directo. Y aquí, en Canarias Bruta Directo. Y que puede entrar online para... Los directos brutos. Sin censura. Sin censura, ciertamente, sí. Solo con 30 segundos de delay. Amenazarnos como hizo una amiga esta tarde en el weblog. Sí. Qué bonito. Qué palabras. Ofreciéndome una ortodoncia gratis instantánea. Aunque bueno, el que se lleva ahora mismo, el que tiene el récord de mensajes de amor. De mensajes de amor es el amigo Charlie. Creo que me voy a suscribir a Legalitas. Me va a salir rentable. Oye, pero todo esto de las amenazas es punible legalmente, ¿no? Hombre. Ya lo dijimos en un podcast, pero bueno, de todas maneras, tampoco, mientras no se llega a mayores, pues cada uno es libre de expresar, igual que nosotros decimos las burradas que decimos. O bueno, perdón, ustedes no. Vosotros. Charlie. No, vosotros. Yo es que no quiero contribuir a ralentizar la justicia en España por mis cuestiones personales, mientras no sea una cosa muy grave. O sea, pero en cuanto yo, no sé, tenga un rayón en el coche o que no lo encuentre, pedirás a la autoridad que investigue chamuscado y tal. No, ofreceré todas las pruebas que tengo de las pruebas, no, toda la información que tengo sobre las amenazas recibidas y las pondré en manos de la justicia, de sus abogados, porque todo el mundo habla de abogados en plural cuando tiene uno solo. ¿Tendrás noticias de mis abogados? Así da más miedo. Si lo tienes. ¿Qué pasa? ¿Tienes uno para los casos pares y otro para los impares? ¿O? Claro. Como Soria. O Segovia. O te esperas a que baje el audio. Charlie. Que tienes cascos para eso. Cascos. Álvarez. Otro tema que también. ¿El mundial de fútbol no vamos a hablar? No, para eso están las. ¿Y cómo van las tertulias? Las tertulias podcasteras del mundial, que además recuerdo que pueden acceder en www.podcastellano.com/mundial para escucharlas, que las está haciendo. Coordinando el amigo Fran J. Saavedra de Crónicas de Esperantia y Radio Esperantia. Y no, iba a hablar de otro tema. Charlie lo imita bien. ¿A quién? A Fran. Que no, hombre, que no. Márcate una imitación. Qué imitación, tío. Ay, qué te avergonzoso. No, pero porque uno un día gana tontería, no hay que repetirla hasta la saciedad. Vale. Bueno. Limitada. Otro tema del que escribí yo mismo, mismamente, pero que Lior fue. Venga, autobombo. Copartícipe autobombo. Y vio también el evento fue la manifestación contra la OTAN de la semana pasada. La macro manifestación. La super macro manifestación. Sí. Vamos a tener que reeditar los conceptos de manifestación. La manifestación que era contra el atraque de tres barcos de la OTAN en el Muelle de la Luz pasó por la calle León y Castillo. Y bueno. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero queda un poco ridículo que 60 personas, 60, eran 60, las conté en la foto. ¿Sí? 60 personas hagan que se corte la calle Luis Castillo y hagan que se muevan dos lecheras de la Nacional, una furgoneta de la local. Ah, no, eran dos lecheras. Y cuatro motoristas. Y cortar la calle en pleno jueves. Sí, cuando podrían haber pasado por las aceras tranquilamente. Y claro, y luego podrían haber presumido de la manifestación con una longitud de 200 metros. Exacto. Y además que sea la manifestación que sea, siempre hay una bandera republicana, una del PSPC y las banderas canarias con moco verde. Claro. No pueden faltar esas independentistas. Oye. Es que si no, no somos canarios. Ofendiendo, tío. Ofendiendo a otro colectivo. Estamos haciendo una rueda de ofensas a colectivos. La verdad es que esto de ofender a las banderas, a los colores propios de una colectividad, es fuerte, ¿no? Total. La pregunta que lanzo yo, independientemente del evidente derecho a manifestación que otorga la Constitución española, ¿se deberían destinar medios para que 60 personas se manifiesten por una calle principal de una ciudad cortando la circulación? Hombre, si lo piden por los cauces. Pero yo pensaba que había un mínimo, ¿no? Como tiene que haber un mínimo. Hombre, para montar un partido político. Tú eres una plataforma. Falta, ¿cuánto, Charlie? Hombre, pero una manifestación no puede. Claro, tú eres una asociación. ¿Y cuánto van a ir? ¿Cuánta gente va a ir? Solo la. ¿Tú la convocas? Las de la UBT y eso, ¿no? Sí, supongo. Que adivinan más o menos cuánta gente va a ir. Lo saben de antemano, ¿no? Para 25 personas por metro cuadrado. Los autobuses y ya está. Claro. Pues comentaba, por ejemplo, el amigo Miguel Asink, dice que quede claro que estoy a favor de que cualquier persona ejerza su derecho a manifestarse, yo también, evidentemente, pero coño, es que son siempre los mismos, y cuando digo los mismos, no me refiero a las mismas organizaciones, sino a las mismas personas. Hay una docena de caras que siempre están en todas las manifestaciones que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria. Efectivamente, cualquier disculpa es buena para sacar esas banderas que comentas en el post. Llevo a pensar que parecen que montan manifestaciones para regodeo de ellos mismos. Yo, la verdad, no le voy a echar la culpa, pero ni me había enterado. ¿Realmente se le da la promoción necesaria para un acto de este tipo cuando lo que interesa es que vaya el mayor número de personas posible? Yo tampoco me enteré. Me enteré porque estaba aquí y porque es que habíamos despedido los silbatos. La gente esta se dedica a pegar los carteles en los cubos de basura y esos sitios que nadie mira. ¿Ustedes no lo han visto? Sí, manifestaciones del PSPC se convocan en cubo de basura. Debe ser una expresión exterior del sentimiento interior que tienen. Y Sergio de Barraquito.net dice: creo que montar una manifestación con muy poca vergüenza por parte del grupito en cuestión es muy fácil. La poca vergüenza es esencial para el ridículo que supone. Más complicado sería currarse otro tipo de actividades para concienciar a la gente sobre ciertos temas. Quizá es que estas actividades no sería tan fácil de sacar la bandera o que sobre o que sobre algunos temas tienen claro que no concienciarían a nadie por su estupidez. Ofendiendo a otro colectivo. Dice, no es este el caso, pero los hay. Esta ha sido, ciertamente, debe ser la herencia de la semana del 666, porque sí, sí. Ha sido una... O del martes y 13. Sí, sí, es una conjunción astroplanetaria. Pero yo creo que esa manifestación no estaba homologada, ¿no? Porque no tenía ni zancudos, ni malabares, ni tragafuegos, ni... No había nadie con el pelo rasta, ni nada. Ni había nadie tocando el djembé. Y no se olía a marihuana cuando pasaron por aquí delante, con lo cual yo creo que no debería estar homologada la manifestación. Sí, sí. No, obviamente no cumplía los parámetros. Eran unos principiantes de manifestación. Eran unos impostores todos. Impostores. Miguel hace así con la mano, un gesto como que sigamos hablando. Diciendo, sigan hablando, que yo soy el hombre orquesta. Gracias, Lior. Pulpito. Oye, ¿hay gente escuchándonos? Sí, sí. Mira, hay gente escuchándonos, ¿sí? Y además tenemos una llamada pendiente que está... Pues hola, ¿una qué? Intentando que entre. ¿Una qué dijiste? Llamada. Ah, vale. Estaba pensando, llamadas. ¿Tendrá ya reservado el Frepica Guañac el espacio en los periódicos por si España pierde con Túnez? Para hacer su comunicado. Oye. Su comunicado. Viva el pueblo bereber Amazigh. Derrotando al godo invasor imperialista. Sí, sí. Oye, yo espero que lo tengan, así tenemos una razón más para descuajeringarnos de ellos. Por cierto, que un amigo, el amigo Pepillo, nos ha dedicado un comentario. A mí me ha llegado el alma. Sí. ¿Pepillo quién es? El muchas cabrón, gracias por vuestra atención, cabrones insensibles. Sí, sí. Oye, ¿es un argumento? Sí, sí. Creo que no debe ser fan del Dr. House este chico, por su manera de... Sutileza, ¿no? Cabrones sí. Insensibles, me ha llegado. Cabrones insensibles. A mí es que me hace una gracia, tío. O sea, recuerdo cuando se cargaron a Miguel Ángel Blanco, que había un programa en la SER y la gente llamaba. Fue una especie de especial hablar por hablar, ¿no? Y la gente llamaba diciendo... ya es que se han pasado, no sé qué, patatín, patatín. Todo el mundo con la lagrimilla en el ojo, ¿no? Y yo decía, pero qué cabrones, tío. O sea, ¿cuánto tardará en que salga un chiste sobre Miguel Ángel Blanco? ¿Y cuánto tardó? ¿Una semana? El chiste aquel famoso de... Anda, que no eres tú el que tiene que volver solo a casa y tal. ¿Te acuerdas de ese chiste? Ya, sí me acuerdo. ¿Sabes? Entonces, ¿y cuántos chistes ha habido sobre Irene Villa? O sobre... sobre un montón de cosas, sobre, yo qué sé, la madre del rey, de todo. Sí, sí, y es verdad. Entonces, pero los que los hicieron demuestran insensibilidad. Y, hombre, yo me quedé muy impresionado cuando vi que Buenafuente hizo un sketch sobre Farruquito. Y me pareció... Me sentó mal porque dije, coño, tú imagínate que la... Que eres la viuda. Que la señora, claro, que la señora en cuestión está viendo la tele en ese momento. O sea, es un poco fuerte. Son cosas que se hacen, se mandan por email entre amiguetes y ya. Te descojones lo de Farruquitur y todo esto. Vale, pero que lo sacaran en un medio nacional, sí, sí. Cuando esa persona es potencial espectador del programa, la verdad que me llamó bastante la atención. Entonces, tienes razón. Eso es muestra de insensibilidad. Sí. ¿Sensibilidad a hablar de Farruquito? No, hacer chistes. ¿Sobre Farruquito? Sobre el accidente. Sobre... Que a mí lo que me parece impresentable es que ese tío está en la calle. Ah, eso también. Totalmente, además. Pero una cosa no quita la otra. El otro día pusieron un documental un poco amarillito, ¿no? En Telecinco sobre Marbella. Pero... un poco. Pero me gustó la parte en la que decía que... Por lo visto, Farruquito, cuando atropelló a la persona esta, llamó al Juan Antonio Roca, que le pasó con otro de sus hombres de confianza, de la familia, y fue el que le dijo que se inculpase el hermano y tal. O sea, es increíble. Pero, hombre, no es que sea increíble. Ese tipo de personas existen, ¿sabes? ¿Qué consejo le hubiese dado el señor Lobo? Desaparece. Señor Lobo. Inculpa a tu hermano. Vamos a hacer una mini pausa y volvemos. Bueno, y continuamos con los temas candentes de la semana de Canarias Brutas. Gracias, Lior. Candentes. Y llegamos a uno de los temas favoritos de Charlie. Bueno, a mí me... pero ¿qué? Charlie está contando los minutos a ver cuándo llega lo de la Unión Deportiva. ¿Pero qué dices, tío? Di la verdad, Charlie, di la verdad. No es cierto. No es cierto, un comentario ahí. Y me hizo mucha gracia el comentario de... Charlie se hizo eco de un anuncio de la verja que aducía a lo nuestro, ¿no? Es un término que se utiliza mucho. Es curioso porque, por ejemplo, tú vas a Cataluña, por ejemplo, y no ves un anuncio de un producto que diga es totalmente catalán, ¿sabes? Aquí, sin embargo, la gente ¿cómo dice... ¿Cómo sería lo nuestro en catalán, Charlie? Al nostre. Sí, sí. Patrocinat per la... per la conselleria. La Generalitat. No, patrocinat per la Virgen de Montserrat. La oye, porque todos los catalanes tienen la voz cascada. Hola, lo que tiene que hablar es dos idiomas, Miguel. Sí, Pescual Merecalli. Pescual. Pues... aquí, sin embargo... Se comenta que... Se estila mucho el racismo. Sí, por ejemplo, tú no es extraño ver empresas 100% de capital canario. Sí, por ejemplo... ¿A quién coño le importa de qué capital sea? O sea, tubillete.com. Es una empresa 100%... O sea, por ser una empresa 100% de capital canario, ¿le disculpas el mal servicio? ¿Te hacen descuento? Aunque sea una mierda de producto, cómpralo porque es canario. Sí, tú ves, por ejemplo, las ambrosías. Es por poner un ejemplo, a mí las ambrosías Tirma me gustan. Ves las ambrosías Tirma. Además las llevamos a Inglaterra. Y dices, no, voy a comprar la Tirma que es lo nuestro. Es canaria. Es que hay gente que lo hace, ¿eh? Ya. Es que a mí me dan en Vinter una ambrosía que no sea Tirma. Y me paso ahí la Airways sobre la marcha. Un pollo. Pues el último en sumarse a la moda de lo nuestro fue Zumos La Verja, lo cual no deja de ser gracioso, o sea, lo cual no dejaría de ser normal si no fuera porque La Verja es murciano. Exactamente. Y aquí no tiene planta envasadora. Murcia, qué hermosa eres. Y también comentaba, me hizo mucha gracia además el comentario de Charlie sobre lo del arroz rocío, que también el arroz de las carnes dice, cuando dice, no te jodes, las plantaciones de arroz de la charca de Maspalomas, ¿no? Exactamente. Y comentaba además, había un comentario de la amiga Mónica que decía, las plantaciones de arroz rocío están al lado de las de girasoles de Happy Day, que también son de aquí, por lo visto. Hombre, pero Raxa por lo menos tiene aquí instalaciones donde tú comprarías aceite Raxa, ¿sabes? Tiene... ¿Y por qué no? Suena a cosas chungas, tío. Es que los churros, si no están fritos con aceite Raxa, no saben igual, tío. Parece el nombre de un desinfectante, Raxa. Bueno, imagínate que creo que fabrican desinfectante. Lejía, ¿no? No sé. Sí, Raxa. O sea, Raseki, ¿no? Ah, bueno, no sé. Raseki, Raxa. Raxa está en la isleta, ¿no? Imagínate que vas a una churrería en la que te fríen los churros con aceite virgen extra. Hay una. Mierda, hay una en la Minilla, ¿eh? ¿Sí? Sí, joder. Hay una en la Minilla. Se llama... Churros Pijos. El Duende. Yo he comido churros de ahí. Y no están mal. Están bien. Sí. En la Minilla. Cuando el aceite de los churros te salude al pasar, debes desconfiar de la churrería. Oh. Cuando eches algo al aceite de la churrera y se mantenga a flote, debes desconfiar de ese aceite. Consejo tú, agradezco yo. Sí. Pues me hizo mucha gracia. Y es que la moda esa de sumarse a lo nuestro, el tal, ese falso nacionalismo, ¿no? Ese falso rollo de no, es que es canario, hay que apoyarlo canario. No es que sea un falso nacionalismo, una estrategia de venta. Sí. Y ya está. Y lo peor de todo es que la gente, como con la Unión Deportiva, para entroncar junto con el tema de la Unión Deportiva. Sí, pero todavía no toca. Guión. No hace falta que entronque, tío. Tronco, ¿qué pasa? Bueno, pues, te tomo el relevo porque tenía que hacer una puntualización. Y pero es yo que, no he terminado. Bueno, pero déjame hacer un KitKat. Ahora que estamos con chocolatina, déjame hacer un KitKat. Que me faltó añadir en el artículo, que no me di cuenta en su momento. Y es que la música que tiene el anuncio es la de Tenderete, tío. Ring, ya es rizar el rizo. Y tengo que hacer una actualización en el post diciendo eso. Y es que la primera vez que lo oí me quedé tan absorto con lo de lo nuestro. O sea, estuve aquí corriendo al baño, entonces no me dio tiempo de escuchar la música de Tenderete. Continúa, Lior, perdona por la interrupción. No, ya se me fue el hilo, ¿no? Vaya, no por Dios. Lo que quería decir. Sí, que emplean ese recurso de lo nuestro, igual que con la Unión Deportiva. Hombre, ¿sabes? Y lo peor de todo es que la gente se lo traga, ¿sabes? Eso es lo que te iba a decir, que eso dice bien poco de los potenciales consumidores. Sí, de los consumidores, ¿no? Canarios. ¿Pero me dice que este producto no es canario? ¡Chan, chan! Pues si las papas que están usando para ser papas arrugadas no son de aquí, ¡es una vergüenza! ¿Cómo se llama el programa? Canarias tiene... En primera persona. En primera persona. Estamos totalmente impactados. Nos ha calado hondo. Sí, sí, bueno. El programa. Contenidos profundos. Profundísimos. Y nada sensacionalista. No, por supuesto. Las antenas matan a gente. Písame, Miguel. Y no, la del tanatorio, ¿no? Que parecía que era los muertos salen a buscar sangre por la noche. Es que si ven el vídeo en Canarias Brutas, la narración era como eso, ¿no? De los muertos sedientos de sangre. Vean un día el programa de Iker Jiménez los domingos. Freaker Jiménez. Y se darán cuenta que la locución, lo que dice Miguel, es exactamente igual. Oye, eso me recuerda. Los muertos se apilaban. Esto que acabas de comentar, yo he comentado una cosa ahí, es una serendipia. Una serendipia. Qué interesante, Miguel. ¿Y eso dónde se planta? ¿Desde regadío o desde secano? Como el arroz rocío. Me pone 2 kilos de serendipia de esa. Bueno, pues, Charlie también comentaba de más. Charlie comentaba, se metía un pelín con Danone y las publicidades testimoniales. Y yo le respondía, incluso creo que en el propio blog, que a quien habría que culpar de eso no es a Danone, sino al consumidor canario que busca ese tipo de publicidad testimonial de los dos viejitos. Ay, a mí me gusta mucho el Actimé, ahora cago mejor. La campaña de cerca, tío, me acabo de acordar. No, bueno, pero eso es para echarle de comer aparte, pero Danone. La hipertrébol. Y lo del beta testing de productos, pues oye, Danone Iltesa es la empresa, una de las empresas que más innova en productos. Además, los productos luego se exportan, o sea, no es al revés que pasa con el resto de los productos de multinacionales que llegan aquí. Después de haber pasado por, o sea, casi todo el mundo, sino que el Actimel se creó aquí y luego se exportó afuera, ¿no? A Europa. Mm. Y es un éxito de ventas y están en Danone a partir un piñón prácticamente con la filial de Tenerife. Es un éxito de ventas Tenerife. Porque la gente es ignorante. Bueno, whatever, es un producto, sí. Lo que sea, ¿no? Y me regula el organismo muy bien, sí, y el tránsito intestinal. ¿Qué coño es eso de las defensas? No sé. ¿Tú lo sabes, Gaby? Eran los blancos de Érase una vez el hombre. Érase una vez el cuerpo. Ah, era eso. Exacto, esos son los blancos. Se llaman anticuerpos, aparte de defensa también. Y los que se comían a los feos aquellos, que hacían hogueras en medio de los órganos vitales. Pero claro, no dicen anticuerpos, no vaya a ser que alguien con leucemia se dedique a tomarlo y deje el tratamiento y diga, es que Danone me mató. Y entonces defensa es algo, un concepto tan vago, que dice, ¿la defensa de qué? No, pero la cosa... Creo que una vez me explicaron que claro, tú tienes la bacteria esa que tiene el Actimel, que es el LK6 inmunitas, realmente es una bacteria que no hace nada. No hace nada. Como otras millones de bacterias. Entonces, sí, cuando tú introduces el Actimel en el cuerpo con esas millones de bacterias, el cuerpo fabrica anticuerpos para esa bacteria y, por supuesto, suben las defensas para esa bacteria. Pero si no tomaras Actimel, no necesitarías... que el cuerpo produciera esos anticuerpos. Así hay que... una cosa que está clara. Si hiciera algo, se vendería a la farmacia. Exactamente. Lo estupendo es que los médicos lo recomiendan incluso, ¿eh? Hombre, igual al estimular hombre, se supone que hay estudios médicos que dicen que algo... Que dicen los estudios médicos, que es lo que dice la propaganda, es que te sube la defensa. Sí, sí, la defensa. Te sube la defensa de la LK6 inmunita, que no hace nada. Bueno, pero... Inmunita, pues, que no hace nada. Si me hago un cóctel con Actimel y los polvos del doctor Meléndez, vamos. Pero un chute que te cagas. En vena directo. Y además, canario 100%. Canario. Oye, ¿verdad? Sería 100% canario. Sí, 100%. Morirías canario. Podríamos hacer el cóctel. Combo Meléndez Danone. Más gofio, más plátano escachado. Pues podríamos hacer el alimento de los campeones. Que le den por culo al Colacao, tío. Exactamente. Galleta Pandama. Sí, una ralea de leche de cabra. Y de todas maneras, bueno, es un producto, un yogur o lo que sea y tal, y se vende y es un producto comercial que ha tenido éxito en Europa, en mundo, Europa, en Europa principalmente se vende en un el mogollón. Resto de Europa, si no te importa. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás tú también de nacionalista? No, como yo el otro día, ha tenido éxito en España y parte del extranjero. Y que además tiene mucho éxito en Alemania, en Bélgica y tal. Si hace o no hace ya, pero bueno, es un éxito de mercadotecnia made in Canarias. No, de hecho en la Academia de Operación Triunfo, ¿te acuerdas que tenían una máquina con Actimel? Con Actimel. Mm. Lo que sí que es triste es eso, las empresas que van de 100% canario, pero viva Canarias en parte, libre. En parte lo que tú dices de que la culpa es del consumidor por demandar ese tipo de maneras de vender. No, no demandar, yo diría aceptar. Pero es una cuestión cultural. Hay muchas empresas canarias, o hay unas cuantas empresas canarias que han apostado por la calidad dentro de lo que es la publicidad. La cerveza Reina, por ejemplo, con la campaña de carnavales. Pero ¿y dónde hacen la publicidad? Sí, la hacen en Península. Pero es una empresa canaria que apuesta, ¿sabes? Que dirige su producto hacia una masa considerable de gente. Y no los toma por besugos, ¿sabes? Borrugos. Pero está claro que eso, que si tiene efecto Dorada. Y se vende, es porque la gente... Es gilipollas. No, gilipollas no, es una cuestión... No te cortes. Es una cuestión de cultura. Me gusta mucho el anuncio ese de... ¡Ahí va la hostia! Por mi acento sabréis que no soy de aquí. Pero mira, me tomo un Actimel y ahí va la hostia. Bueno, no era así. Tomo un Actimel y mira lo canario que hablo. Era una andaluza. Dios. Decía, por mi acento sabréis que no soy de aquí, a ver. Sí, yo lo he visto, sí. No, yo no lo he visto. No era tan cantoso, pero era una andaluza. Y bueno, pero por lo menos es una empresa que se mueve y tal y que saca productos. Sí, sí, sí. Lo triste son las empresas que no somos canarios, 100% canarios, y luego ni se arriesga a exportar fuera, como muchos se van a Cabo Verde. Hay alguna que se ha atrevido a irse a Senegal, una empresa de gofios que vale sus huevos, oye, que es complicado. Uh-huh. Pero el resto de las empresas. Oye, las cajas de Canarias que ahora quieren hacer el salto a la península, hombre. Miguel, por favor. Que falta de... Coño, y Winter que vuela a París y Milán. Espérate, ¿cómo? Repítelo. Coño, Miguel. Y las cajas de ahorro de Canarias que ahora quieren dar el salto a la península. Momentos del humor bancario. Mira, pues por eso Danone será que no pude conseguir yo. Bueno, entras en la web de Danone y buscas determinados productos que no están. Que los anuncian aquí, pero que no están. Yo quería hacer un post con el producto este que anunciaban para los niños, como para ayudarles a dormir y tal. No sé si ustedes lo vieron. Que dos hostias y a la cama. Se llamaba Danonino no sé qué más, ¿no? Danonino y algo más. Y estuve mirando en la web y cuando era un análisis de Ibañez entre en peyote y no lo encontraba. Además, el artículo tenía su coña porque era muy gracioso que anunciaban con el ingrediente no sé qué para ayudarles a dormir. O sea, lo podías enfocar ya en plan drogando a los niños desde pequeños. Y luego encima la botella tele. Toma niño, un dananino. Pero encima la botella tenía letras fosforescentes, ¿no? Entonces se iluminaba de noche. O sea, imagínate el culto a la botella drogando al niño y tal. No me jodas. Claro que salen luego los jóvenes drogadictos y alcohólicos, tío. Oye, ¿y qué es lo que tiene para ayudar? A mí me dejó inquieto el tema, ¿no? Es que no encuentras nada en internet, no aparece. Barbitúrico, un cóctel de un Valium 10. Le raspan un poco de Valium acá, ¿eh? Recomendado por los mejores anestesistas. Espectacular. No, se ve en la botella mientras cuentan. O sea, el logotipo de la Asociación de Anestesistas de España. No, producto dice, avalado. Mientras el niño se ve la botella, que cuente de 10 hacia atrás. Oye, a propósito, ¿han visto la coincidencia? ¡Wow! Puede derramarse encima de la botella. 10, 9. 10, 9. ¿Han visto la coincidencia de conceptos en la publicidad de Danap y de Aquarius? El tema de hacer la gilipollez del producto, digamos, que no se sabe lo que tiene. Es que no, como no sigo la tele, no me entero de las campañas publicitarias que están hablando. Pues la de Aquarius es para matarlo. Este podcast está patrocinado por Royal Crown, Canario 100%. La misma palabra lo dice, Royal Crown. R-O-Y-A-R-C-R-A-U. Royal Crown. Perdón, acabado en N. No, pues la de Danap dice algo así como, adivina de qué sabor es el nuevo Danap y tal. Como diciendo, vete a la tienda y cómpralo. Imagínate, o sea, imagínate los gilipollas que hay que ser para ir a comprar un producto que no sabes a qué sabe. Yo sea, compré el Aquarius. Bueno, yo no. Yo sí he visto esa campaña, pero muy por encima y no. Es no, Aquarius no sé. Sabor Coca-Cola mareada. Ya. Semen de cabra. Pero es que espectacular. O sea, una cosa es que pongan una web en la que tú das tu dirección o lo que sea y te mandan una muestra gratuita, ¿vale? Para si quieren saber tu opinión, pero no, o sea, paga para hacer un test. Y decir, vaya mierda. No, y lo mejor es el ejecutivo, ¿no? Después de la primera oleada de ventas, diciendo, esto ha sido un éxito de ventas impresionante, no sé qué, no sé cuánto. Y en la segunda oleada, que no es así porque ya no es novedad. Es como las películas, ¿no? La primera semana todo el mundo va a verlas. Y una vez que esos que han ido a verla le dicen a los demás que es una puta mierda, a la semana siguiente no va ni Dios. Bueno, vamos a escuchar un audio que nos traía el amigo Charlie para semidar paso al tema. Pero ¿y de dónde viene? Ana Rosa Quintana. No, pero yo lo dije además cuando hemos usado cosas de Caspa Canaria, hemos dicho que lo sacamos de la web de Caspa Canaria, www.caspacanaria.com, que como es el decano de la risa canaria, 100% canario, capital canario. Tiene Canarias en el nombre. Así que vamos a escuchar el audio y luego lo comentamos. Para salvar la liguilla. Ay, San Nicolás, me cago en ti, no puedo más. Estamos todos unidos. ¡Arce Canario! Por eso Estás escuchando el podcast de canariasbruta.com. Guau. Qué bonito. Cultura canaria. Sin palabras. Yo creo que la bodega de Julián debería cerrar la bodega. Y dedicarse a bar, ¿no? Mientras... Bar de tapas. Bar Julián. Gaby, en el entremedio, nos había contado un chiste que ciertamente... Pero que lo cuente Gaby. Sí, sí, sí. Que refleja muy, muy claramente lo que es el nacionalismo recalcitrante y retrógrado de cualquier parte del mundo. Gaby, por favor, ilústranos. Le dice un vasco a otro: oye, Pachi, ¿tú sabes que hay otras culturas? Y dice el otro: ¿y qué levantan, pues? La gracia está en que pones acento gallego, ¿no? Yo los del norte los confundo todos. Oye, Pachi, mira que hay otras culturas. Bueno, por cierto, una de las cosas que me planteaba esta semana, además que se comentaba en La Guarida del Dragón, que es un vuelo que enlazó aquella coña que nos había llegado del Estatuto de Autonomía de Canarias, que no era nuestra, igual que el escudo, el nuevo escudo de Canarias, que tampoco es nuestro, nos llegó por correo, y es una gracieta tal cual. O sea, no hay, debajo no hay ningún trasfondo político, no hay... ninguna mala idea ni nada por el estilo. Es simplemente una broma tal cual. Y la gente de repente se lo toma como muy a pecho, ¿no? Como a mí me han llamado desde fascista hasta vuélvete para tu tierra, que en este país no te queremos, refiriéndose a la península, ¿no? Uh-huh. Yo le he contestado a uno, digo: macho, ¿tú desciendes de la pata de Fernando Buenarteme, acaso? ¿Sabes? No, de drama. O porque no me jodas. O sea, la gente: no, yo soy canario. Tú eres tan canario como... Con el corazón como tú, latinoamericano. Es que aquí no. Aquí guanches o canarios de pura cepa, no existe, ese concepto no existe. Pero es que el tema del nacionalismo visto solamente desde el punto de vista, desde el sitio donde nace, es tan simple, ¿sabes? Es muy muy simple, ¿sabes? Y esta gente lo confunde con eso en general. Por eso mi réplica a uno de estos nacionalistas que de vez en cuando pululan por el weblog. Sí, que ladra. Exactamente. Sencilla, clara y directa, para que lo pueda comprender. Porque si le vas a explicar algo mínimamente razonado, no lo entienden, porque están cerrados en sí mismos. Es que. Es que además la gente como que se toma muy a pecho en cuanto le tocas algo que le concierne, sí, sí. ¿No? Ya sea lo que desde pasó que pones, con el... Desde que pones. Tres colores juntos, uno es azul, amarillo y blanco, o azul, blanco y amarillo, ya se piensan que estás hablando de Canarias. Sí, sí. Y no, pues podemos estar hablando de Sumo se toma lo del independiente. Lo que pasa es que igual es que los independentistas están más tecnificados, ¿no? Que el resto de la gente, y por eso se ven más en internet, no sé. Es que o es el único medio donde alguien les hace medianamente caso, porque en el resto que los independentistas canarios, que alguien les hace caso. ¿Dónde? En la red. ¿Yo no? Sí, pero bueno, que hay gente que sí les hace caso. No, yo... Es lo que hablábamos el día del encuentro de weblogs. Weblogs. Weblogs. El blog Sangofio. Y es que... Hombre, tendríamos que hacer otro, por cierto, para ver. Reacciona. Ya hubo hay otro en Tenerife la semana pasada. Pero Tenerife queda un poco lejos. El próximo es en Gran Canaria, supongo. Ah, son alternativos. A lo que iba. Sí, más o menos. Alternantes, perdón, no alternativos. A ver si nos van a confundir. Como el gobierno de Canarias, tiene dos sedes itinerantes. Sí. A lo que iba. Que no, simplemente es que la gente normal, como nosotros, lo lee, se descojona y punto. La gente normal, es decir, no independentista. Eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo. No, pero yo leo entre líneas. Vale, pues... ¿Sí? Guau. Wow. Escucho entre palabras. Eres como el niño de ¿cómo se llamaba? De Mercury Racing. Sí. Bueno, a lo que iba. Eso, que la gente normal lee el artículo, se descojona y punto. Y la gente independentista, pues siente que le has pisado el callo y se siente en la obligación de protestar o manifestar su desacuerdo o su cabreo, etcétera, etcétera. O sea, no es que el porcentaje de independentistas que lee esos artículos sea mayor, no, simplemente es que el resto de la gente capta la idea, se ríe y a otra cosa mariposa. ¿Tú sabes lo que son las manchas de Rorschach? No. Las manchitas estas que te dejan así como los vampiros. Como las caras de Belmes, pero en Dina 4. Exactamente. Y que los psiquiatras usan para sacarte el dinero. ¿Usted qué ve? Leyendo una vez un tratado de psiquiatría, pues te ponían varios ejemplos de las respuestas que daban personas de personas con distintas experiencia vital. Exactamente. O con distintos problemas mentales, ¿no? Te ponían a lo mejor la respuesta que dio una persona que dentro de los parámetros se consideraba normal, lo que decía un esquizofrénico, lo que decía un paranoico, lo que decía un neurótico y tal, ¿no? Entonces, más o menos... Lo que decían uno con doble personalidad. Y... Casi me río, Carlos. Y lo que decía una persona normal es que eso... Pues veía una mancha y podía darle una forma y le daba una forma, le asignaba un nombre y tal. Pero a medida que iban teniendo problemas mentales más agudos, como un esquizofrénico o tal, había una respuesta a un esquizofrénico. Yo recuerdo que una de las manchas de Rorschach, que parece un vampiro o que parece un murciélago, el tío veía hasta una sinfonía de Wagner, ¿sabes? Entonces es lo que pasa, le pasa a muchos independentistas canarios. Es como tú, también es en vez de leer entre líneas, leer entre manchas. Bueno, y vamos con el tema estrella de la semana. No teníamos una llamada pendiente. Nuestro equipo vencerá. Es la Unión Deportiva Las Palmas. Nuestro equipo señero sin par. Con su juego brilloso y brillante. Vencerá. ¿Hay algo que levante más ampollas que hablar de un equipo de fútbol? Creo que no. Esto podría ser una cuña que dijera El Pozo Amarillo, el musical. Bueno, pues como sabrán... El Submarino Amarillo. Como habrán leído en canariasbruta.com. Sí, que leer, he dicho leer. Sí, muy bien expresado. Charlie ha creado un clásico del hate mail instantáneo. Y ha recibido la mayor cantidad de amenazas por minuto de un weblog mundial, en España, del mundo mundial, de España y parte del extranjero. Es que si escribo un post y no tengo más de 5 comentarios, no me siento realizado. Y por cierto, esto, aunque no se lo crean, es el himno de la Unión Deportiva. Unos tienen a Plácido Domingo y otros tienen a la Parada Cuartilla. Y otros tienen a Tony con un midi chungo. Pero bueno. Y Charlie ha tocado la fibra sensible de la nación canaria, Gran Canaria, y ha recibido aclamaciones por ello. Llamémosla así. Aunque creo que eso, yo me llevo la palma con la amenaza esta de la tunera. La tunera es la que recoge atunes, ¿no? Sí, no, tunos. ¿Tuno? Higos chumbos. Al novio. Sí, sí. Y además lo gracioso no es que la gente, bueno, aparte de decir que es una que Charlie es una vergüenza para Canarias, que lo soy, no solo eso, sino es que además la gente se piensa que es que él es un hincha de la universidad que está haciendo mella en no, no, en Charlie la no es un hincha de la universidad, es un jugador de la Universidad de Las Palmas. Yo no sé, o sea... ¡Tira, si... Luis, descúbrete! Ya yo. Yo, pibe. Yo creo que hemos jugado... Es que además lo gracioso, estaba leyendo uno de los foros desde los que... Sí, yo también le hice un había una visual. Que se llamaba Osita no sé Osita qué. Osita Amarilla. Y también la confundían con Charlie. Con Charlie. Y yo llamé a Charlie y digo, Charlie, ¿fuiste tú? Dice que no, tío. Porque es que ni siquiera había entrado en ese foro. No le interesa lo más mínimo, ¿no? Y Pero Charlie, ¿en serio que no fuiste tú? Dice, no, yo no he sido el que lo ha escrito y tal. Digo, coño, es que hay alguien que está poniendo un poco de coherencia, ¿no? Diciendo, mira, este no es un hincha de la universidad, simplemente está expresando su opinión. Pero es que hay gente incluso, por ejemplo, uno que se llama seguidor de la U de Las Palmas, dice, este artículo es vergonzoso e indignante. Señor reportero, dedíquese a otra cosa y no se meta donde señor no le llaman. Señor reportero. Señor reportero. Amigo seguidor de la U de Las Palmas, ¿sabe usted lo que es un weblog y un periódico? Es que la gente, no es la primera señor vez. Señor amigo seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿sabe usted pensar? Mira, ¿tú sabes por qué las aficionadas de la Unión Deportiva no son... Charlie, me vuelve a pisar el audio, gracias, no Charlie. No son partidarias de la postura del misionero. Pues siempre están arriba. Charlie, se está ganando cada día más, pasito a pasito, el odio de los aficionados de la Unión Deportiva. Amigos aficionados de la Unión Deportiva, no se lo tengan en cuenta. Charlie es así en todas las facetas, no es un odio especial contra la Unión Deportiva. Pues decíamos que habíamos recibido comentarios muy interesantes, muy constructivos, a la par que enriquecedores del debate, y hemos preparado una pequeña recreación artística, ¿no? de cómo lo estaría escribiendo, ¿no? Del pensamiento interno debido al perfil de ese, tal. Por ejemplo, el primero. Sí, el del amigo Paco. Este artículo es una vergüenza para todo Canarias, ¿eh? Yo no deseo el mal a ninguno, conjunto canario, y menos a quien mejor nos ha representado a lo largo de la historia, ¿sabes lo que te digo? La Unión Deportiva Las Palmas. Charlie, hazle un favor a Canarias, muérete. O el amigo Canarión. Menudo llorada de artículo que te has marcado, pedazo ignorante. Y el amigo Atlante. ¿Quién es el amigo Atlante? ¿Amigo Atlante? ¿Amigo Atlante? Atlante. No, digo que ¿quién va a ser la recreación? El más alto, ¿no? Es triste como canario leer mensajes como el de Jan. No, eso no. Digo, recreación artística. Recreación artística. Repito. Es triste como canario leer mensajes como el de Charlie. Me tranquilizo pensando que todo tiene que haber en la viña del Señor. Que estas tres o cuatro ovejas descarriadas son solo eso, tres o cuatro ovejas descarriadas. Hacen algo de ruido, tienen coba en algunos medios de desinformación, pero es solo eso. La gran masa es y sigue sintiéndose amarilla. Es más, a pesar de todos los pesares vividos, orgullosa de serlo. Por todos y cada uno de los que te sintieron, por todos los que seguimos queriéndote, por todos y cada uno de los que nunca dejaremos de quererte. ¡Arriba de ellos! ¡Unión Deportiva Las Palmas! ¡Arriba de ellos, Gran Canaria! Y en ese momento se hizo pis encima. Y el amigo Miguel Asín, que no es... No, recreación artística no. Recreación artística. El amigo Miguel Asín de planetacanarias.net decía, Charlie for President, yo he sido afiliado de la Unión Deportiva de Las Palmas durante varios años y siempre lo consideré como una transacción económica. Yo pagué por ver una serie de partidos de fútbol, los cuales fueron cobrados por una empresa que me ofrecía un producto, y punto. A mí no me vendan la moto de los colores y de los sentimientos, aunque los respeto. Desconozco lo que fue la Unión Deportiva hace 30 años, pero hoy es una empresa que vende un producto y yo, como consumidor, tengo la libertad de comprarlo o no. Al comienzo de esta temporada que ha acabado, quise sacarme nuevamente el abono, pero no lo compré porque me obligaban a adquirir una acción del club. ¿Y qué quieren que les diga? No. Yo a tanto no. Tú me ofreces un servicio y si me interesa lo compro y si no me interesa no lo compro. Pero formar parte del club no. Sobre todo porque después tengo que meter esa acción en la declaración de la renta y ya me montas un lío de mil pares de narices. No pone narices, dice cojones. Y... explícito. Y la verdad es que yo creo que resume muy bien, ¿no? El asunto. Uh-huh. Decir que, bueno, ya lo... Charlie, dilo, que no era con ánimo de ofender a los seguidores de la Unión Deportiva... Ni eres hincha de la universidad, ni tampoco era un ataque a la gente que le gusta la Unión Deportiva. O sea, más bien es un aficionado despierta, ¿no? Que se están descojonando de ti. Claro, es que a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, porque vamos a hacer política de austeridad en el club, y te ves que se van a concentrar todos al Hotel Escuela de Santa Brígida para todos los partidos, que no es gratis, que van a hacer la pretemporada al norte de Europa o a La Palma, que tampoco es gratis, tío, que hagan la pretemporada en Barranco Seco y cada uno que duerma y que coma en su casa, tío. Eso sí es austeridad, y no las tonterías de irse por ahí despilfarrando el dinero. Y luego resulta que salvan por enésima una vez al club con una inyección de dinero, y lo primero que hacen es fichar a fulanito, a menganito y tal. Pero tío, o sea, guarda la pasta, porque dentro de dos meses vas a estar igual. Entonces, que hagan eso con su dinero, a mí me parece cojonudo, pero que no lo hagan con el mío. Eso es lo que no quiero. O sea, que si aquí no hay 25.000, 30.000, los que sean, que llenen el estadio todos los fines de semana, no hay empresas que pongan la publicidad al precio de mercado suficiente para que se complete el presupuesto del equipo, etcétera, etcétera, significa que la ciudad no se merece un equipo en primera división, en segunda, donde sea. Entonces, pues, si no puedes tener un equipo en primera, pues no lo tienes, y tienes un equipo en segunda, como tantas y tantas ciudades. Que lo tuviste en su momento, vale, pero no se puede vivir eternamente en el pasado. Ajá. Ajá. Uh-huh. Y eso, lo que decía en el post, el deporte profesional tiene que ser autofinanciado. Y entonces, si aquí no hay gente, y además que las barbaridades que han hecho una detrás de otra, o sea, cuando los señoritos dijeron que no les gustaba el estadio nuevo por la pista de atletismo, o sea, si tú quieres un estadio sin pista de atletismo, te compras un solar, ¿eh?, y te lo construyes tú, pero un estadio público tiene que tener pista de atletismo, porque sí, porque es una instalación que tiene que ser lo más utilizable posible. Y aquí la pista de atletismo que había era la de la Ciudad Deportiva, que creo que no está homologada porque tiene 350 metros en vez de 400, algo así, una barbaridad. Luego, el año que el Universidad ascendió a segunda, no recuerdo si Las Palmas estaba en segunda, estaba en primera, pues los señoritos no dejaron que la Universidad jugara en el Estadio Insular y se tuvieron que ir a jugar a Maspalomas. Y entonces, el Universidad, yo estoy seguro que si hubiera jugado en Las Palmas Capital, no hubiese descendido, y descendió. La siguiente que le hicieron fue que cuando Las Palmas estuvo en primera división, necesitaba un club vinculado, pues yo no sé qué es lo que pasó en su día con Las Palmas Atlético, si desapareció, si costaba mucha pasta no sé qué sucedió, que necesitaban un club vinculado, y se lo ofrecieron a la Universidad, con lo bien cual culiado. Que fue, ¿eh?, bien culiado. Sí, sí, le salió rana, porque Las Palmas descendió de primera a segunda, y el Universidad a segunda B. Estaba en segunda B, se clasificó para jugar la liguilla, pero no la pudo jugar porque Las Palmas estaba en segunda. O sea, le han dado por detrás, por delante y por todos lados a la Universidad. Y señores, se nos llega la hora. Vayan cortando su intervenciones. Eso es un aviso o un corte radical. Es una alarma, dice. Bueno, pues eso, que si sumamos todo eso al dinero público que ha recibido la Unión Deportiva durante toda su historia, sino del plan de saneamiento hacia adelante, lo que ha recibido, lo que le han perdonado, etcétera, etcétera, si a la Universidad le dieran toda esa pasta ahora de golpe, vamos, me río yo del Villarreal, ¿sabes? Tendríamos un club de Champions, pero tal que ya. Una cosa rápida que quiero, me saco un poco del tema que antes hablaba de Charlie, es que estamos el estadio nuevo de la Unión Deportiva Las Palmas. Quieren quitar la pista de atletismo, van a hundir más el estadio para meter más gradas. Y no solo eso, pero es que si no se llena nunca. No se llena nunca, y aparte que es un estadio público, en ese estadio solo pueden entrar Las Palmas. Claro, sí, sí. Y aparte es que mangonean ellos solos. Tú no sabes que los palcos que se venden, por ejemplo, no es que tú dices, bueno, vendes los palcos para los partidos de la Unión Deportiva. No, tú vendes los palcos, si resulta que mañana un promotor se trae a los Rolling Stones a un concierto en el estadio, yo, como soy dueño del palco, puedo ir gratis a ver el concierto. Es tu casa, palco. Es alucinante. Tú puedes ir a dormir al palco. Y luego van. Vale como una casa, casi. Y luego vas vas un día por Siete Palmas y ves una campaña de voluntarios para trabajar en el nuevo estadio. Y dices tú, pero ¿de qué van, tío? O sea, voluntarios. Pues señores, no nos queda tiempo para más. Seguiremos hablando de la Unión Deportiva y eso. Bueno, Charlie, aclaro, ¿tú eres seguidor de la universidad? No. Tú. Pero cuenta con mi simpatía, simplemente por las putadas que le han hecho una detrás de otra desde el otro lado. Los seguidores de la Unión Deportiva dicen lo contrario. Bueno. Y otra cosa, otra pregunta más. ¿El artículo lo escribiste con ánimo de molestar a los hinchas de la Unión Deportiva? No, lo que es que deseo de corazón que la Unión Deportiva no ascienda para que esté otro año más en segunda B y por lo menos la gente abra los ojos y se dé cuenta de que esto es insostenible. ¿Sabes? Gente que puede, los ultras, ultras, ultras siempre los va a ver, pero gente que, como Miguel, ¿no? Que por ejemplo este año ya no sacó el abono, pues por esa circunstancia que decía, pues gente que se dé cuenta de que esto ya no puede ser. O sea, la Unión Deportiva en el pasado pudo ser lo que fuera, pero ahora mismo es un club deficitario que debe pasta a un montón de gente que han intentado salvar 20.000 veces y siempre la vuelven a cagar, tío. Pues no. Muy bien. Pues llega el amigo Chago. ¿Cómo es? Chago. Cuando llega Chago es que nos tenemos que despedir. Señores, hasta aquí ha llegado el podcast número 15. Nos vemos la semana que viene. Charlie Sister no pudo venir por problemas de agenda, pero a ver si la próxima semana se une al grupo habitual. Y nos despedimos. Gaby, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Abraham, yo soy malo con los nombres. Abraham, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Lior, gracias por acompañarnos. De nada. Charlie, gracias. Por si acaso no puedo venir la semana que viene, lego todos mis bienes a la cadena COPE. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós. Vivan mis islas Canarias.